mientras la rectora no lo quisiera y atropellara a las estudiantes, la posibilidad de ser parte de los trabajos del seminario, en esta ocasión, gracias al COLE, es un encuentro entre escritoras y para escuchar la experiencia y los análisis de las escritoras de la frontera norte de México. Para mí es muy importante hablar de fronteras, porque yo que no conozco para nada la frontera norte, desde hace 30 años en una estrechísima relación con la frontera Belice-México, que es una frontera desconocida y que es, sin embargo, una frontera productora de conocimientos. Creo que también es muy interesante que el encuentro se dé en este momento en que las fronteras son constantemente resignificadas y que donde podemos darnos cuenta que si bien las fronteras son imaginadas como infranqueables, en la realidad histórica son siempre porosas. Entonces, entre este juego entre imaginación y realidad, podemos inscribir la literatura, el quehacer de las escritoras que deben vivir entre la imaginación moderna del Estado que hace de la frontera su lugar de poder, ¿no? Por eso la imagina como infranqueable, es al mismo tiempo, por ser porosa, el lugar donde los saberes se entrecruzan, donde se aprende del otro más que desde el centro y donde de alguna manera podemos ver el conflicto real existente, siempre existente, histórico, entre el Estado, que es una institución, y la nación, que no existe, porque cuando mucho existen las naciones, ¿sí? No tenemos ningún país en América, en Abya Yala, que no sea un estado plurinacional, pero cuando los estados niegan la plurinacionalidad en nombre de la nación, construyen fronteras internas, entonces construyen lugares de poder que la gente, gracias a la porosidad misma de la frontera, deshace. Por otro lado, creo que es muy muy importante encontrar no solo esta relación como infranqueable, poroso, sino también como lugar de poder y como lugar de rebelión. No hay frontera que no se vuelva porosa si no es por o gracias a la rebelión de la gente que se niega al poder de fijar un espacio geográfico como infranqueable. Entonces yo creo que todo eso, y claro, pues obviamente es una frontera sexual también, ¿no? No hay frontera que no sea un corte en el cuerpo de la tierra, que por lo tanto es también resimbolizada siempre como una vulva abierta y por lo tanto como un lugar violable. Y en esta vulva que decide quien deja pasar, está también una fuerza enorme de la rebelión que las fronteras significa. Y pues me encanta que el Seminario Permanente de Estudios Fronterizos que Roxana ha inventado dentro de la UACM haya organizado esta reflexión desde la escritura, o sea, desde el arte y no desde la academia, pero en diálogo con la academia. Entonces, le paso la palabra a Rosina. Bueno, pues, primero que nada, queremos darles las gracias al Colegio de la Frontera Norte, en nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por habernos prestado esta casa tan maravillosa, tan bella, y por habernos abierto sus puertas y todo lo que los servicios que nos están brindando. Desafortunadamente, como muchos de ustedes no saben, los que vienen de fuera, nuestra universidad se encuentra en un paro organizado por los estudiantes, un paro estudiantil. Originalmente, este encuentro se iba a llevar a cabo en la sede de San Lorenzo de Soco. A eso se refería Francesca ahorita cuando decía. diga que no es esta una actividad extramuros. De ninguna manera estamos apoyando a la rectora. No, entonces esta es una actividad que ya teníamos planeada desde hace muchos meses, pero en la que Rosana ha venido trabajando, poniéndose en contacto con las escritoras tanto de Estados Unidos como del norte de México, ¿no? Y fue ella quien consiguió, quien hizo el contacto también aquí con el Colegio de la Frontera Norte para que nos prestaran su casa, hacía quemarropa, porque fue esto apenas la semana pasada, ¿no? Maravilloso. Entonces, pues quiero hacer también pues, un reconocimiento al trabajo de Roxana, que se ha movido muy rápidamente. Yo también traté de conseguir algunos lugares, pero no fue posible, ¿no? Yo soy del norte, para los que no me conocen, soy Rosina Montes, yo soy de Tijuana, California. Sin embargo, yo no trabajo en el Seminario Permanente de Estudios Fronterizos. Yo soy fundadora de esta universidad y soy fundadora de la Academia de Creación Literaria, una licenciatura para la formación de escritores, en donde tenemos también algunas materias que tienen que ver con una materia que diseñé que se llama Literatura y Fronteras, en donde no nada más vemos las fronteras geográficas o territoriales, sino también las fronteras entre géneros literarios y entre géneros sexuales, ¿no? Todo este ir y venir entre la poesía y la novela, el teatro y la poesía, la prosa poética y la poesía narrativa, y todos estos márgenes que se rompen, porque la literatura es un arte que no tiene fronteras, y sin embargo, así como se imponen las fronteras geográficas, los críticos también imponen fronteras entre los géneros literarios, y a mucha gente le cuesta trabajo imaginar que una persona pueda escribir poesía y teatro y novela y que al mismo tiempo puede escribir cosas que sean las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Y que al mismo tiempo que sea literatura sea arte plástica, como ya sea Amaranta, ¿no? Con su libro del aire, o que al mismo tiempo que sea poesía o música sea performance, sea un arte escénico, en fin. Es muy difícil para la gente tradicionalista imaginarse mundos en donde no haya fronteras, ¿no? Entonces, precisamente en esos mundos donde no hay fronteras es donde más recapacitamos acerca de la frontera paradójicamente, ¿no? Exactamente, sí. Por eso reflexionamos la frontera, porque intentamos deshacerla diario. Claro, y me parece muy bella la imagen de Francesca cuando habla de la frontera con una pulma que se le está violando o se le está penetrando tranquilamente con permiso, ¿no? Pero por lo mismo, yo siempre cuando era la frontera he hablado de estos espacios, estas tierras movedizas, de estas pantanosas que se mueven. Antiguamente las fronteras eran trazadas por los ríos, por las delimitaciones de las aguas. Y los ríos, como ustedes saben, cambian de rumbo, ¿no? Entonces las fronteras tendían mucho a moverse. Y también yo vi cómo ver en textos literarios musulmanes o de otras geografías, cómo las fronteras siempre son los límites más alejados del centro y los más abandonados. Yo lo viví cuando yo viví en Ciudad Natal, que fue mi Ciudad Natal mexicana. De Mexicali como de Tijuana, que fue donde pasé la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Yo he vivido esa experiencia de cómo Tijuana siempre era el fin del mundo, un lugar que totalmente mitológico, que la gente del centro nunca sabe dónde está, nunca sabe cómo es, no sabe si está en Estados Unidos, o si está en México, o si está en más allá. Me encantaba una caricatura japonesa que de ciencia ficción en donde ya había explotado el mundo y solo quedaban algunos fragmentos de la Tierra, y el único fragmento de México que quedaba en el espacio era Tijuana. Una Tijuana así caracterizada como el viejo este, porque en realidad Tijuana fue el viejo este a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Una ciudad del viejo este estaban huyendo los y yo decía, claro, es que esa es Tijuana, o sea, Tijuana, como Alderaan, de, no sé si se imaginan Alderaan, no recuerdan Alderaan en la viaje de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Este lugar también en donde hay de todo, por donde pasa todo, a donde llega todo y de donde sale absolutamente todo, ¿no? O sea, y eso ha sido Tijuana a lo largo del siglo IV, ¿no? Tiene 123 o 124 años Tijuana. En fin, reitero mi agradecimiento al Colegio de la Frontera Norte, del cual yo también fui fundadora hace muchos años, en los años 80. Y bueno, pues siendo las 10 de la mañana con 17 minutos, declaramos inaugurado este encuentro de escuelas fronterizas. Sean todas bienvenidas, están, ya saben que más que en su casa, ¿verdad? y pues empecemos, arranquemos, que estos trabajos sean de mucha riqueza, de mucha interacción, de mucha retroalimentación también para todas nosotras que estamos aquí y también para los estudiantes que nos acompañan, que todavía no ingresan en los estudios fronterizos y que esperemos que esto sea para los alianzas así como un gran alimento que nos retroalimenta. No solo nos retroalimenta, sino que también los motive a empezar a leer otras literaturas más allá de la literatura del establishment, ¿no? Del canon literario. Y es muy interesante que desde Belice, Guatemala, me han escrito como más o menos pidiéndome ser la reportera de esta jornada, ¿no? Háblanos de lo que se habla de frontera y escritura de frontera desde el norte a nosotras que somos la frontera sur. Entonces me pareció muy interesante que mis amigas beliceñas y guatemaltecas me pidieran que le reporteara ese día también. Sí.